Al Paisa, Ricardo Albano, Gustavo Herrera, candidatos del Peronismo Unido, que están transitando, como todos, la recta final hacia las legislativas del domingo. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo, y buenos días a toda la audiencia. Sí, ya en los pasos finales, gracias a Dios, por suerte bien. Tuvimos una demostración de apoyo importantísima el sábado. Te diste un lujo, ¿no? Sí, con Scioli. Sí, estuvimos. La verdad que me recontra sorprendió. El gesto que hizo para primero candidato a la séptima, que todos sabemos que políticamente cuánto incide la sección en si bien hoy en la legislativa creo que habrán tomado conciencia que realmente pasó a tener un poder importante la sección porque define tres senadores, realmente sabemos que en caudal de voto para la provincia de Buenos Aires la séptima sección es muy poco lo que le aporta a la provincia. Pero realmente me sorprendió gratamente que el gobernador tuviese el gesto con los primeros candidatos de la sección y de la séptima y la quinta. Grabamos una publicidad junto con él, tomamos un café en la Casa de Gobierno con él en una charla informar, política, de ida y vuelta. Así que contó la agenda de que tiene en esta última semana y tomarse ese tiempo, la verdad que hace que bárbaro, e inclusive estábamos hablando con un montón de candidatos que le llega información tanto a Pérez, que también estuvimos charlando con él previo a la reunión con el gobernador, de una información más real de cada uno de los distritos y del terreno, porque somos los candidatos los que estamos caminando la calle, entonces ellos, más allá de que tengan una información siempre de un lado o del otro de cada uno de los distritos, creo que la información que le llevamos los candidatos es la precisa y la justa, así que realmente para ellos es bueno y para nosotros obviamente que también, porque esto nos abre las puertas a gente allegada a él como para en el momento que nos toque asumir poder tener un contacto directo con el gobernador o con la provincia de Buenos Aires. Sabemos que es importantísimo para, más que nada de lo político, para la comunidad, que es el objetivo de cada uno de los que participamos en política, es poder lograr de alguna manera cosas para los vecinos de Alvear, así que esto nos vino muy bien y así que bárbaro. Pero me refería fundamentalmente el sábado al almuerzo, que realmente bueno fue exitosísimo, nos acompañó un montón de gente, muchas caras nuevas en el acompañamiento, muchos jóvenes que estamos más que agradecidos de su tarea, esto no lo dejamos de reiterar porque realmente se ha armado un grupo de jóvenes impecable con un grado de responsabilidad casi que no se ha visto y eso nos enorgullece primero como alvearense y después como grupo político, porque si bien en este momento todo ese grupo de chicos trabaja para nosotros pero lo bueno es que se enganche gente joven en la política y esto nos hace saber de que vamos a tener herederos preparados y con ganas de hacer cosas por el pueblo. Así que realmente le agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron y los que no fueron por una u otra cosa, que también nos hicieron llegar de alguna manera, si no era por mensajito, nos llamaron por teléfono, otros pasaron y no se quedaron a comer, pero nos hicieron saber que realmente están con nosotros y que nos apoyan el 27, que es lo más importante. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido y bueno, la pregunta natural y contundente es ¿cómo ves esta selección? Como le dije hace un ratito, el buen resultado, que superó tal vez las propias expectativas que ustedes tenían de las PASO, ¿cómo ves esa situación ahora de las definitivas? Buen día a vos, Alfredo, y a toda la audiencia. Mirá, la verdad que vamos bien, estamos recorriendo todos los barrios con la boleta, realmente estamos muy parecidos a lo que fue las PASO, por la gente, por el acompañamiento, como uno habla con todos los vecinos. Quiere decir que estamos en un buen camino. Realmente uno sale así, yo salgo, no puedo estar en todos lados, pero sale otro candidato por otro barrio y preguntábamos lo mismo cuando lo juntamos y realmente es así en todo. Quiere decir que estamos muy bien para la general. Así que ahora yo creo que el 27 el peronismo vuelve a triunfar. No sé la cantidad de votos, pero seguro que ya lo dije también otra vez, no hay forma del que el radicalismo más allá de que se unan y todo lo que diga que ellos tienen la unión, pero no hay forma de que puedan debatir el triunfo. Según tu óptica, ¿se polariza la situación o pueden tener un margen de crecimiento los jóvenes? Y eso es ahí tengo dudas realmente. Yo no por ahí escucho, uno escucha a Aldo y Pelusa, que por ahí ellos tienen más experiencia, y dice que se polariza. Generalmente en las elecciones se da así, que se polariza, pero nosotros, mira, si se da la misma elección sería espectacular, que se polarice ni nada, el que no votó. A mí me gustaría decir, bueno, hacemos la de igualdad de agosto, yo ya te firmo y digo y listo, la firmo, y que el que no votó, el que votó blanco que vote en blanco, y cada uno que vote a lo mismo, y tenemos los 800 y pico. Sería lo eso te mentiría, pero bueno, puede haber algún cambio, se puede polarizar o puede tener, pero yo creo que grandes cambios no va a haber, Alfredo. Ya, el que votó a uno va a seguir votando al mismo, y yo creo que no veo grandes cambios. Así que por eso, al no haber grandes cambios y ver el apoyo de la gente, el triunfo nuestro está asegurado. Y con la experiencia que vos ya tenés, Ricardo, naturalmente en elecciones, ¿va a haber esa cantidad de votos en blanco o se disminuirá y serán esos 400, 500 que están siempre? No, yo creo que siempre se va a dar en 450, 500 votos en blanco, que es estadístico. Uno cuando habla de estadística, no hay nadie que pueda revertir eso. Esa es la realidad. Como es, estadísticamente se dice que entre el 6 y el 7% o algo más de la gente vota ganador, que eso obviamente que hoy en día no va a ayudar a nosotros, y son estadísticas, no es algo que uno lo inventa ni lo dice porque le sirva o no le sirva estratégicamente o políticamente. Y creo que el número de votantes en blanco va a ser de entre 400 y 500 votos, como ha sido en la mayoría de las elecciones. Ojalá fuera menos, porque de última siempre eso nos favorece a nosotros, que hubiesen menos votos en blanco. Y hablando de esto de los porcentajes que vota la gente a ganador, cada voto que votó en blanco seguramente tenemos más chance de que nos vote a nosotros que vote a cualquiera de los otros dos sectores. Esta es la verdad. Así que a nosotros nos convendría que hubiese mucho menos votos en blanco porque nos vamos a ver beneficiados por eso. Pero yo comparto un poco lo que decía Gustavo. Yo creo que inclusive nosotros estamos pensando en volver a ganar. Este es el eslogan que nosotros usamos, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que las últimas dos elecciones nosotros perdimos con el radicalismo, la legislativa anterior y la de intendente. Entonces nosotros, que ganemos por un voto, para nosotros ya es importantísimo, porque es recuperar la senda del triunfo, y esto sabemos que es lo que nos va posicionando en el futuro como para intentar pelear en el 2015 por llegar al municipio otra vez. Así que realmente a nosotros no nos interesa tanto la diferencia, sino nos interesa ganar. Y por suerte, por lo que uno charla, como dice Gustavo, hemos andado en diferentes barrios, tanto él como el resto de los candidatos, y en todos los barrios hemos tenido una excelente aceptación. Uno, esto que hace años que anda en la calle, sabe de la forma de que te reciben la boleta cuando saben que es uno. Siempre hay un recibimiento un poco mejor a los que somos candidatos, pero nosotros recepcionamos la información de los chicos que no lo conocen y inclusive hasta no se identifican, porque la gente no los identifica con nosotros, y la recepción de la boleta nuestra a la hora de la casa, los chicos que son jóvenes, y digo, qué linda experiencia para los chicos en esta oportunidad, que se la reciban con una sonrisa, y no muchas veces como nos ha pasado inclusive cuando las elecciones han sido más parejas, de por ahí de con una cara un poco más seria o digo, acá nadie te echa de la puerta a la casa, pero sí te demuestra, sí, te marca la distancia, exactamente, y la verdad que la experiencia de los chicos estos, de la gente joven que está repartiendo por primera vez, muchos les toca llevar la boleta a la casa, a golpear la puerta, vienen con un con una alegría porque dicen, no, el no, toda la gente nos recibió bien, ah, si es de este, es bárbaro, qué sé yo, vamos a apostar porque necesitamos. Entonces, esa es la mejor encuesta que nosotros tenemos hoy, que es la de la encuesta de la calle, de la casa, de yo creo que haber obtenido el triunfo que tuvimos en el 11, que nosotros sabíamos que ese era el momento importante, siempre se lo dijimos, no deje de acompañarnos aquel que quiera, vea que tiene un grado de disconformidad con este gobierno, es el momento de acompañarnos el 11. Y realmente la gente supo entender eso, y hoy estamos como estamos por ese momento. Pues hoy muchísima gente que en ese momento no se expresaba que nos iba a votar, hoy ya lo dice. Entonces la realidad es que se ha hecho una bola mucho más grande de que no, ganan fácil. Digo, no, tampoco nos creamos todo eso, porque por ahí ahora el ruido es mayor, pero no es que sea un robo. Podemos ganar, pero no nos creamos que esta bola que hoy escuchamos más, no, la realidad es que mucha gente que nos votó en la otra ahora se expresa, que nos sirve. Pero que tampoco nos vayamos a creer que esto va a ser un escándalo. Seguramente, como dice Gustavo, nos permitirá ganar bien, pero no nos creemos falsa expectativa nosotros tampoco, esa es la verdad. No pretendo con esto hacerlos entrar en una polémica, porque no es lo que buscamos desde acá, que le hemos dado la posibilidad a todos, que se expresen libremente, y no queremos interferir en la campaña. Pero sí darte la posibilidad de que le digas a los peronistas tu óptica, porque los chicos, los otros días Felipe dijo, le habló a los peronistas y dijo, nos tienen que votar a nosotros para que lleguemos, porque de la única manera que vamos a tener cuatro peronistas en el Consejo y llegar a conseguir la mayoría, es que nosotros lleguemos al Consejo Deliberante. Porque, bueno, dio su explicación. Sí, claro, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le decís vos a los peronistas? Porque, yo a lo que hablamos, a los que nos votaron siempre el peronismo, digo, nosotros también podemos lograr ese objetivo. La realidad, si nos votan a nosotros, nosotros podemos tener la diferencia de 4 a 2 y que nos permite tener la mayoría como peronismo. ¿Y por qué de última digo que nos voten a nosotros? Porque primero, porque es una lista, digo, dentro del peronismo, todos los que participamos en esta lista venimos trabajando hace muchísimos años dentro del peronismo. Acá todos algunos son militantes de años, como muchos de la lista. Otra, porque tenemos dentro de la lista, mucha gente que ya ha tenido experiencia, no solo en el Consejo, sino que también ha tenido, ha trabajado en la comunidad en otros aspectos, como funcionario, en el caso de Gustavo, en el caso de Ariel, en el caso mío, y muchos, que el caso de Lachi, y muchos otros de la lista, que hemos ido participando en muchísimas instituciones intermedias. Por eso que nosotros consideramos y pedimos el voto que nos acompañe la mayoría de los peronistas, o todos los peronistas. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos la posibilidad de meter el cuarto concejal, si bien estamos lejos, tenemos la posibilidad. Si todo el peronismo se vuelca a votarnos a nosotros, seguramente estamos para poder conseguir el cuarto concejal. Así que esa es un poco la respuesta a lo que a por qué el peronismo nos debería elegir, como no ha elegido siempre, porque la realidad es que acá esto nació hace ya 30 años que lo inicia Aldo, y después la continuación de todo lo que sabemos de todos los que siguieron ese camino. Realmente creo que nosotros estamos en condiciones de representar muy bien al peronismo, porque todos, ya te digo, no iniciamos esta carrera recién. Nosotros tenemos muchos años de militancia, todos los peronistas saben todo lo que nosotros hemos caminado en la Casa del Pueblo, cuánto hemos trabajado la mayoría de los que está para que cada uno haya cumplido o haya sido intendente, concejal, y bueno, y hoy nos toca a nosotros, que es una generación que no es ni la tan joven ni la tan vieja, digamos. Somos la generación del medio, una generación que es obvio que pasa en todo pasa lo mismo. Vos ves las instituciones, yo el otro día miraba las instituciones de comercio deportivo, y vos que has andado mirado las instituciones, sabés que ha habido, naturalmente, ha habido un recambio generacional de los dirigentes. Lo ve en comercio, lo vi el otro día en Espocón, todos los chicos jóvenes que trabajaban, o no tan joven, y lo veo en deportivo con lo mismo. Entonces, en la política es exactamente lo mismo. Es un recambio generacional. Todo el mundo, lo que en comercio, en deportivo, en las instituciones, han hecho los mismos pasos que nosotros. Han ido trabajando y aprendiendo de los dirigentes, y los dirigentes que ya tiene muchos años, que esto te lleva un cansancio natural, y por ahí al pasar el tiempo hay que darle una impronta nueva a cada una de las cosas, tanto en lo institucional como en lo político. Nosotros venimos, hemos hecho ese camino, hemos hecho el camino que se hace en toda institución, y hoy tenemos la chance, no solo porque los dirigentes nos dan la posibilidad, sino que nosotros parte de eso lo hemos ido ganando a medida que hemos ido militando o hemos ido pasando por el partido. Así que realmente por eso creemos que representamos el peronismo en la gran mayoría por estos pasos que hemos dado, y porque sabemos y hemos mamado desde adentro el peronismo en General Alvear, más allá de que siempre hemos sido y seguiremos siéndolo con un grado de apertura como nos han enseñado siempre, de tratar con los independientes, con los radicales, con todos los que podamos intentar convencer y demostrarle que nosotros tenemos un proyecto realmente con futuro, que tenemos un proyecto con gente que, con un equipo de trabajo impecable, me animo a decirte, porque realmente hay un equipo de trabajo dentro de la unidad peronista que realmente yo creo que si la gente nos da la posibilidad de no solo votarnos ahora, sino llegar en el futuro, tenemos muchas intenciones de hacer muchas cosas por el pueblo. Así que realmente por eso que digo que le pido al peronismo que esta es la opción, ¿no? Bueno, Gustavo, nos vamos a ir despidiendo. Creo que han sido claros todos los que han pasado por esta mesa. Cada uno naturalmente tiene su verdad, cada uno transmite a la gente el por qué tiene que votar, en el caso de ustedes, esta lista. Así que tenés la posibilidad nuevamente de decirlo, de confirmarlo, de que la gente te escuche. No, realmente, como dice acá el paisa, nuestra lista ha sido toda gente que ya, yo un ejemplo, ya soy concejal hace 2 años, voy por la reelección. El paisa ha estado, como dijo él, en el Ejecutivo, yo estaba en el Ejecutivo, que sí, que toda gente de experiencia, que no es gente que le va a fallar, y gente que, bueno, que como yo digo, vamos a trabajar y vamos a estar al servicio de la gente. Porque realmente cuando uno, porque por ahí a veces se equivocan los roles, yo digo que cuando uno llega a un puesto es porque la gente lo puso, y nosotros estamos al servicio de la gente y no a la gente al servicio de nosotros. Entonces nosotros le vamos a brindar todos los problemas que ellos tengan, vamos a tratar, y como siempre digo, siempre con la verdad, y vamos a tratar de solucionar dentro de los parámetros normales que podamos dentro del Consejo Liberante. Esto quede claro, que es legislativo, no ejecutivo. Y hay a veces que hay gente que te pide cosas que realmente lo tiene que hacer el ejecutivo, el intendente, y que nosotros podemos dar una mano, podemos hacer un proyecto, pero a veces los proyectos, por más buenos que sean, si el intendente no lo lleva a cabo, no podemos hacer nada. Quiere decir que hay a veces, por eso a veces le decimos a la gente, nosotros vamos a tratar dentro de los parámetros de los que nos da el Consejo Liberante de ayudar a todos, generar realidad a toda la gente, y dentro de lo que no se puede decirle la verdad a la gente, nosotros vamos a ayudar hasta acá, podemos. Después el resto depende del Ejecutivo, y si el Ejecutivo no lo realiza, es responsabilidad absoluta del intendente, no nuestra. Así que ese es nuestro lema, es la verdad. Y bueno, y por eso le pedimos a toda la gente que nos apoye ahora el 27 con su voto, y que para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones, y enfocándose al 2015. Esta es importantísima, por ganar esta ya vamos encaminados al 2015, a que la municipalidad vuelva a ser del Partido Justicialista. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos, Alfredo, por esta oportunidad que nos da acá en tu radio. Gracias. Paisa, gracias. Además de contar, digo, porque no es, sé que no es un olvido, sino que lo tienen siempre presente, porque hay una realidad que es, que lo magnifica diariamente en todo, además del respaldo de los dirigentes que has hablado, Pelusa y Aldo, tienen el invalorable apoyo y acompañamiento de Alfredo. Sí, sí, siempre. Hoy en día sí. Uno de los políticos más prestigiosos que tiene la séptima sociedad cultural y la provincia de Buenos Aires. Sí, aparte, mira, vos sabés, justo estábamos hablando cuando lo estábamos esperando al gobernador, que si hay algo que es Alfredo, no solo para Alvear, sino para la región, que no mide lo mismo que no mide acá, de dónde viene, que le ha dado una mano a Alejandro, todo lo que ha podido, que no nunca se midió, porque también igual, o quizás este aprendizaje que nos dejó Aldo de brindarse para todo uno sin mirar el color de donde provenía. Alfredo es así, tal cual, y hablamos seccionalmente también, dice el gordo, lo llamás, es operativo, intenta solucionar siempre los problemas, quizás alguno no se pueda, porque todo no se puede, pobre, porque hablaba con uno de los del gabinete, le digo, mira, nosotros tenemos a Alfredo que nos da una mano bárbara, pero le digo, no, hay veces que no lo podemos estar recargando continuamente de cada una de las cosas. Si vos me abrís una puerta, a mí me sirve, porque yo dejo de cargarlo a Alfredo, que sabemos que tiene su problema de salud, que si realmente, si me preguntás, yo prefiero que esté sentado debajo de un alero acá en una casa tomando mate, pero que lo tengamos con vida, porque sabemos que le vamos a ir a pedir el teléfono de tal y nos va a llamar y nos va a poner en comunicación inmediata con cualquier persona con mucho poder, y que los que deciden cosas de verdad. Entonces le decía esto así, le digo, mira, yo prefiero tenerlo a Alfredo tomando mate en abajo de un alero en el campo, en el pueblo, más allá de que ocupe un lugar político, porque ya él el lugar social se lo ganó. Y eso... no lo hace cualquiera, porque siempre cuando uno está en el poder muchísima gente se te acerca, esto lo sabemos a los que estamos y vivimos en el mundo de la política, y después cuando dejaste de tener poder todo el se olvidan de vos. Y al gordo, Alfredo, cariñosamente le decimos al gordo, todo el mundo lo conoce, rompió esa barrera. Alfredo está mucho más por encima del cargo que ocupa. Alfredo tiene una relación social con muchísima gente que toma decisiones en serio en la provincia y en el país, y por eso que le estamos eternamente agradecidos. Como alvearense lo digo, más allá que participe en un espacio que compartimos hace muchísimos años y hemos crecido casi prácticamente junto con esto, pero realmente tiene un valor importantísimo que quizás ni nosotros, por estar tan cerca, sepamos valorar. Esa es la verdad, porque como es algo cotidiano, uno lo toma con una naturalidad que el que lo mira de afuera dice, oh, pero esto tienen a Alfredo que charla con todo. Uno cuando se pone a charlar con gente que no es del distrito, por ahí ahí empezás a tomar la real dimensión de lo que Alfredo, al lugar que ocupó y que tiene, y que digo que es mucho más importante, que él rompió la barrera del poder, que él lo quieren como tipo, como persona, como humano, como el gordo bueno, como que siempre está a disposición de todos, y realmente eso a nosotros nos enorgullece como alvearense primero, y después obviamente como y que ojalá pueda seguir estando por muchos años. Él se está yendo a la escribanía por una cuestión de salud, pero ojalá pueda lograr estar en el banco, en donde él desee, porque desde allí va a hacer cosas por Alvear, es muy importante. No, por eso que te decía, seguramente lo va a estar, que un prestigio bien ganado en que yo decía que aunque cuidándolo de la salud, que esté tomando bajo un alero mate, es mucho más importante que lo exijamos en un cargo público para que tenga que más tome riesgo, claro. Claro, que no tome riesgo. Entonces esto le decía que hay hoy en día, sí, no porque la política, yo la otra vez hablaba, no me acuerdo quién me hizo una pregunta con la política, le digo, la política uno cree que la gente común la ve como decir, no, estos han... pero digo, no tiene dimensión del estrés que te produce, porque y la sociedad ha ido cambiando y cada vez peor como para los dirigentes políticos, porque hoy hay muchas más necesidades, porque hay un montón de cosas que fueron cambiando en este tiempo, y que a los que nos gusta la política vamos absorbiendo muchos problemas de la gente también, y eso te repercute a nivel personal y te hace, yo siempre he dicho en todas las notas, digo, yo sé que la política nos va a quitar años de vida, pero bueno, hace uno lo que le gusta, digo, como aquel que se sienta en un auto de carrera y sabe que el accidente está es posible que y que tu vida termine en un accidente de automovilismo, pero es lo que te gusta y bueno, y tomás ese riesgo. Nosotros tomamos el riesgo de saber que vamos, podemos tener problemas de salud, que podemos acortar nuestra vida por, pero realmente a los que nos gusta lo estamos. Te hago una pregunta, en realidad no es una pregunta, pero recuerdo que en la última vez que estuviste, la semana pasada, yo no sé si fue casual o tal vez vos ya lo sabías, vos hablaste de las bombas y ya las consiguió Alfredito, las pudo poner en el presupuesto. Sí. Bueno, no, la realidad es así, que viste que yo te dije que yo vivía sensación esa fea. Oye, yo te voy a contar la verdad. Sí. Vos dijiste eso a la mañana acá. Sí. Y a la tardecita él me llamó para contarme eso, que iba a ver cómo lo manejaba para darlo a conocer. Mucho no quería por las elecciones, sí. Pero que ya hablé, le había confirmado. Y digo, el país entonces sabía, porque hoy habló de eso. Y dice, sí. No sabía. Me dice, porque uno, digo, si hay algo que nosotros, es lo que yo te decía la otra vez, nosotros hemos, lo que tenemos es ese grado de conexión, de que los que estamos en el terreno, que Alfredo por ahí viene dos o tres días o un día y va y se viene, qué sé yo, pero nosotros le estamos diciendo siempre cuáles son las necesidades de la ciudad y también como estamos pensando en el futuro, digo, todo lo que vamos a resolver durante este tiempo va a ser cosas que no vamos a tener que resolver dentro de 2 años si nos toca llegar al gobierno. Entonces, en principio eso, pero inclusive después de la inundación lo charlamos mucho con Aldo, que fue el ejecutor de esta mega obra, de que cómo hacer, nos empezamos a replantear cómo hacer para evitar lo que había pasado. Y una de las cosas que charlamos, e inclusive estaba Alfredo en esas conversaciones, tenemos charlas siempre que venimos con necesidades del pueblo, de lo de la casa, siempre hablamos, bueno, esta, digo, ¿cómo hacer? Y una de las cosas que teníamos es esto de las bombas. Estuvimos con un amigo que nadie lo supo en su momento, pero lo cuento ahora porque ya pasó hace 2 meses, estuvo un íntimo amigo de él, que es el Escarcela, que es el jefe de Agua Bonaerense, y estuvimos dando una vuelta por todo el pueblo y mirando eso y charlando de esto también, de la necesidad de conseguir dos bombas. Y por suerte, Alfredo, en este de los contactos, ha podido incluir en el presupuesto del año que viene la financiación o los recursos para poder construir esta obra que realmente va a ser. Que tiene un altísimo valor, eso digo para que la gente lo conozca. Por eso quiero aprovechar, más allá que me haya despedido, yo también me entero ahora, agradecerle, porque esto fue también, presentamos un proyecto nosotros de las bombas, en el cual fue votado por unanimidad, pero porque no le quedaba otra, si pasaba algo, si no lo votaban por unanimidad, los radicales iban a quedar mal parados ante cualquier evento negativo, ¿no? De inundación o algo, pero como yo dije, de que no la querían, dicen, no, que era una barbaridad poner bomba fija porque inundaciones había cada 10 años. Yo digo, inundaciones no hay problema, la inundación está al bordo, que es el que contiene el agua de la inundación. El problema es que lo que llueve, que no es lo que va a venir, sino lo que llueve hay que sacarlo, y te llueve 300, 400, lo que sea, de golpe. El clima está. Y bueno, me dijeron que no, porque había cosas más importantes, lo que dijeron los concejales, había cosas más importantes que las bombas. Entonces ahora, viendo de que Alfredito, como peronista, se ha comprometido y de cosas, y bueno, se ha interesado en esto, realmente lo queremos felicitar, porque esto también era una idea de todo el peronismo, fue presentado también en el proyecto del Interbloque, y bueno, y ellos lo dijeron que no, y bueno, entonces van a estar, pero bueno, van a estar nuevamente gracias al peronismo y gracias a Alfredito con todos los contactos y con todo eso, así que la bomba para la gente arriba va a ser una tranquilidad, y gracias nuevamente al peronismo que se ha puesto, y gracias a Alfredito, ¿no? Los contactos y todo eso, así que le agradezco de corazón. Sí, esto es una obra que, como yo lo dije en la anterior nota, digo, al que le toca ser responsable, como era a mí en ese momento, me dejaba noche sin dormir, y hoy que los vecinos vivieron ese momento tan feo, que significa que se te meta el agua en la casa, y ver que no, que la impotencia que te genera eso, digo, hoy digo, tener la posibilidad, ojalá sea ya el año que viene, que las podamos tener en, está presupuestado para el año que viene, así que seguramente se irán a construir el año que viene, tengamos ya empiece a haber una tranquilidad de aquellos de esos vecinos que saben que cuando llueve por ahí tienen chance de meterse al agua, el agua adentro hoy, con esto va a ser casi ya imposible que eso pase. Porque la realidad es que a medida que el agua vaya acumulándose en la parte norte, digamos, del pueblo, que es donde tenemos la caída natural del agua, inmediatamente esas bombas se ponen en funcionamiento y van a ir escurriendo de afuera hacia de adentro hacia afuera todo el excedente de agua que hay acá, así que realmente eso quizás la gente por ahí, yo creo que los vecinos que tienen el problema, los del barrio Tortoriz y todo eso, donde barrio sí, Colorado, sí. Toda esta parte donde, bueno, inclusive acá está cerca del 72 viviendas, también se acumula el agua, así que creo que todos esos vecinos van a saber recontravalorar, pero realmente creo que la ciudadanía de Alvear en su conjunto va a ser beneficiada por esta obra, porque realmente esto es una obra que nos va a dejar la tranquilidad a todos los vecinos de Alvear de que vamos a tener cero chance de que se te meta agua en la casa. El primero fue esa obra majestuosa de Aldo, del Bordo, y ahora esto yo creo que es una de las ponerle el moño a esa gran obra y por la tranquilidad de cada uno de los vecinos, así que realmente estamos muy muy contentos. No hemos querido hablar mucho tampoco de esto, como decís vos, porque lo dijiste vos, pero son obras que son importantes y la gente cree que justo ahora por las elecciones, por eso no lo hemos querido hablar mucho, porque ya está, lo que nos importa a nosotros que se haga. Después, si te hace ganar un voto más o un voto menos, no importa. Es la tranquilidad de la ciudadanía que va a tener en el futuro y por eso no hemos querido hablar más de esto, porque si bien era una preocupación de todos y lo habíamos hablado con el Gordo y dice, vos sabés que capaz que por ahí la voy a meter y al final metió la obra en el presupuesto, ya está, lo hablaremos después de las elecciones, para que, como lo mismo que con los créditos Procrear, que tampoco, si bien se anunció, porque realmente es importante, pero podíamos haber hecho un acto, un mega acto con esto en el pueblo y meter, no sé, las 700 familias que hoy están necesitadas de una casa y que por ahí puedan tener una chance o tienen una ilusión, haberlo hecho y haber generado un impacto político grandísimo, que sabemos que lo podemos hacer y no lo logramos, no lo hicimos, como tampoco esto de salir con bombos y platillos a decir que en el presupuesto está esta obra. Así que realmente, bueno, te agradezco que lo hayas de última haber hecho esa pregunta, porque no vinimos con la intención esa, ni lo hemos hablado, mirá que ni se lo había contado a ellos, porque realmente la queríamos dejar de pasar desapercibido, pero bueno, ya hoy vos hiciste esa pregunta y lo aprovechamos a decirlo, pero así que bueno, sí, el Gordo estamos más que agradecidos, porque y muchas otras cosas que Alfredo siempre le están preocupando por la sociedad, así que realmente nosotros nos sentimos más que acompañados y sabemos que inclusive lo de llegar a concejal ya va a ser todo mucho, digo, hoy lo estamos intentando haciendo como candidato y llegamos a muchos lugares como candidato, que te decía por el gesto del gobernador de recibirnos como candidato. Te imaginás que si uno tiene una banca, la posibilidad es mucha mayor, porque institucionalmente ocupamos un lugar y eso es mucho más válido que para ir a golpear un timbre o para que alguien de la política te atienda, porque sabe que la gente tenés un voto que te respaldó. Hoy somos candidato, está bien que no fue bien y eso hace que seguramente vayamos a ser concejales, pero la importancia que tiene que la gente nos acompañe con el voto es esta, es de ratificar y realmente tener un cargo donde nos permita llegar ya con institucionalmente desde el Consejo Deliberante como concejales a estos lugares y seguir trabajando codo a codo con Alfredo y con con todo el grupo de trabajo que siempre hay muchos que tienen buenas ideas y por ahí no se animan, no la cuentan y nos cuentan a nosotros y nosotros vamos a intentar llevarlo adelante con esto de que hablé la otra vez. Mira, dos cosas que lo hablamos ese día y después yo ya estaba trabajando sobre eso, que es una ley que ha sacado el gobierno de Neuquén con respecto al tema de las adicciones, que estoy en Neuquén hay mucha gente de Alvear y ya me conecté con dos de ellos para que me pongan en contacto con los legisladores. Inclusive le dije que si había que hacer un viaje estoy dispuesto a ir a hacer un viaje para con algunos de los chicos que me acompañen para ver el proyecto ya está puesto en vigencia, que se trata de trabajar con la escuela primaria con respecto a las adicciones. Y creo que vamos a ver el proyecto de qué se trata, vamos a verlo funcionar porque ellos ya lo pusieron en práctica, a ver si nosotros podemos hacer algo similar o parecido acá, que era uno de los temas que te dije en la anterior, que es recontra preocupante y ya hoy es casi, te digo que me parece que por lo que escucho es conversación de todas las mesas en cada una de las familias. Entonces digo que como dirigentes y como alvearense y más allá del lugar que ocupemos, si es político, ustedes en los medios o qué sé yo, todos los que cumplimos un rol en el pueblo, poder trabajar sobre esto, creo que le vamos a hacer mucho bien a la sociedad y mucho bien fundamentalmente a las familias y a los jóvenes, que es lo que nos tiene que preocupar, ¿viste? Para así que eso conmigo contar. Para sí, siempre, sí, lo sé, por eso sí. Tema, que es una cosa que tampoco hemos querido hablar de lleno con esto, porque ya te digo, ya tengo el dato, conseguí una vecina de Alvear que vive allá y que se puso a disposición, que trabaja en el gobierno de Neuquén, y realmente estamos agradecidos, que es Marina Coma, la hija de Ana Coma, de Ana Re de Coma, que ella trabaja en la municipalidad, y Nicolás Barda, que es un amigo médico que está también en Neuquén, que son los dos que me están dando una mano para tener un acercamiento a los legisladores que hicieron el proyecto, porque queríamos ir al corazón de dónde fue la idea, como para sentarnos a charlar y realmente de recoger la experiencia de ellos y a ver qué nosotros podemos hacer en Alvear, si es posible. Esto no quiere decir que se pueda, ojalá podamos adaptar ese proyecto a Alvear y todos compartan esto como para empezar por lo menos a trabajar con las primeras herramientas. Si bien yo creo que está bueno que el CPA, creo que el gobierno local lo está a punto de reabrirlo, y realmente esto es una lástima que en su momento se haya caído. Creo que bueno, que está visto que en esto no tenemos que ser mezquinos a la hora de trabajar, ni banderías políticas, ni nada, ni de religión. Digo, acá es una problemática real, que es triste, que es compleja, que tenemos que enfrentarla, que yo siempre digo, dentro de las cosas nuevas que esta generación nueva de la política tiene que enfrentar es este flagelo. Y bueno, y tenemos que armarnos de herramienta para poder trabajar sobre este problema que realmente afecta muchísimo a todos los jóvenes. Y diferenciar lo que son los adictos, los enfermos, con los que la comercializan. Sí, sí, sí. No, con el duro y con el otro. Es un trabajo. Ayuda, tenderle la mano. Sí, bueno, sí, es un trabajo realmente muy serio. Pero yo creo que alguien tiene que tomar el toro por las astas, como se dice vulgarmente. Y creo que bueno, que llegó la hora que nos tengamos que poner los pantalones largos con respecto a esto, y ya te digo, y lo dije la otra vez, y convocamos a todos los sectores, sin ningún tipo de mezquindad, todos los que tengan puedan aportar algo, veremos cómo nos organizamos después del consejo, del proyecto que se va a presentar, del ejecutivo, de las ideas que tiene, que te digo, me parece bárbaro que hayan pensado en reabrir el CPA y que creo que esté para allá, no sé si está funcionando, pero que no, están terminando la obra, claro. Y va a funcionar allí eso es bárbaro y realmente lo felicito porque creo que bueno, que es una pequeña herramienta que no es válida, que no sirve, y estaba abierto, hubo muchos casos que acudieron a pedir ayuda y bueno, eso funciona con profesionales. Sí, muchas gracias, Alfredo, y saludo a toda la audiencia, y obviamente que los convocamos a que a que nos acompañen con el voto el 27, la lista 503, en la cual circunstancialmente me toca, como siempre digo, encabezarla. Podía haber sido cualquiera en la lista, que, pero bueno, en este momento me tocó a mí y así es. Pero bueno, los invitamos a toda la comunidad que realmente nos acompañe el domingo, lista 503, así que Frente para la Victoria. Muchas gracias. La palabra de los candidatos del Peronismo Unido para volver a ganar. Es probable que mañana el escribano Alfredo Civero esté, si es que llega a tiempo. Sobre todo, me dijo ayer en una comunicación telefónica, luego de haber recibido varios llamados de jóvenes de Alvear que fueron favorecidos en el sorteo del Proquear, para que él diga lo que yo puedo adelantar, que luego de este acto eleccionario en el mes de noviembre, el Rafa Magnanini, amigo personal de él y director del programa este, venga a nuestra ciudad y le adelanta ahora a todos los que no tuvieron suerte que va a haber un repechaje exclusivo para alvearenses, y esto es realmente significativo. Continuamos en el diario de la mañana de esta manera.